Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de nuestra declaración de fe. Y quiero que abra sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y en esta tarde continuaremos, hermanos, esta serie. Y el tema de esta noche se intitula Dios. Y vamos a estar aprendiendo que es el segundo punto de nuestra declaración de fe, que nosotros, Casa de Oración, Manantial de Agua Viva, creen en Dios. ¿Creen en Dios, hermanos? Bueno, si no fuera por Dios, no existiera la iglesia. Amén. Y vamos a aprender en esta noche quién es nuestro Dios y por qué creemos en Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se lo repito. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ponga su Biblia ahí a un lado, hermanos, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sobre todo por tu palabra, Señor, que es vida, que cambia el corazón, cambia los pensamientos. Y te damos gracias por ella, porque es tu palabra que nos enseña quién eres tú, Señor. En esta noche te pedimos que tú abra nuestra mente y nuestro corazón. Y que en esta hora, Señor, pongamos atención a tu palabra. Y sea tu palabra, Señor, que traiga una transformación a nuestras vidas. Y si por una razón no te conocíamos en lo que vamos a aprender en esta noche, Señor, podamos ahora sí, Señor, conocerte a ti como Dios soberano, Dios grande, Dios fuerte. Así como le dijiste a tu pueblo: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y así lo entendemos nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay tema más importante que pueda ocupar la mente que el estudio de Dios y la relación del hombre con Él. Yo creo, hermanos, si pasáramos toda nuestra vida solamente estudiando el tema de Dios, pasaríamos todo ese tiempo y no llegaríamos a decir: ya lo sé todo. Es un tema, hermanos, que la mayoría de los teólogos por 40, 50 y aún más años estudian para llegar a una conclusión de quién es Dios. Y el asunto es que con Dios nunca hay una conclusión, porque Él es eterno. Amén. Es bien interesante, hermanos, porque dando yo mis estudios por la semana, pues era un quemadero de fuses. Porque entender Dios, entender el Padre, entender al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, cómo Dios lo define a través de su palabra, y no nomás en un libro, en dos, en toda la Biblia, hermanos, de Génesis hasta el Apocalipsis, cómo Dios se da a conocer. Y cuando llegamos a una conclusión, pues realmente no hay para decir: he concluido el estudio de Dios. Jamás podrías concluir el estudio de la resurrección, porque en Cristo se termina, hermanos. En Él está la fe de que tú y yo seremos resucitados entre los muertos, porque Él venció a la muerte. Pero hablar de Dios, de su majestad, hermanos, nos tomaría toda la vida hasta que sea el día de Jesucristo. Es como igualmente la palabra de Dios y todo lo profético, lo que estábamos estudiando por 3 semanas. Su palabra será completa en el día del Señor. Dios será completo en nosotros en el día del Señor de igual manera, hermanos. Pero en esta noche vamos a entrar un poquito, hermanos, porque se va a tomar un tiempo para poder entender un poco quién es Dios en todo lo que es Él. Primero, la existencia de Dios. Hay muchos sistemas que tienen falsas enseñanzas o niegan la existencia de Dios. Por ejemplo, está el teísmo. Este sistema reconoce que hay un Dios, pero niega que un Dios sustente la creación. Está también ateísmo, que la mayoría de nosotros conocemos. Sostiene la teoría de un efecto sin una causa. Ellos solo dicen que no hay Dios. Escepticismo. Ellos solo pueden decir que dudan que hay un Dios, especialmente un Dios de revelación. Agnosticismo. Esta escuela no niega a Dios, pero niega que Dios pueda ser conocido. Está panteísmo. Todo es Dios y Dios es todo. Triteísmo. Ellos enseñan que hay tres dioses separados. El otro es dualismo. Ellos creen en dos dioses, un Dios que es bueno y un Dios que es malo, siendo ambos iguales. Y luego aquí es donde entramos tú y yo, hermano. ¿Sí conoces la palabra? Monoteísmo. Esta es la doctrina de un solo Dios. Esto creemos los cristianos. Y déjeme darle una información extra, que también lo creen los demonios. ¿Me cree? Santiago capítulo 2 versículo 19, apúntelo, yo se lo leo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo y sus demonios creen en un solo Dios, hermanos. Ellos creen en un solo Dios. Y nosotros en esta tarde vamos a analizar, hermanos, esto de Dios. El monoteísmo es la creencia del cristianismo. Creemos en un solo Dios. La Biblia no procura probar la existencia de Dios. El hecho de que hay un Dios es asumido a través de las escrituras. Antes de que algo llegara a ser, Él era. Amén, hermanos. En el principio, Dios, dice la Biblia. El primer versículo de la Biblia comienza asumiendo su preexistencia. En el principio, Dios crió los cielos y la tierra. La existencia de Dios se presenta como una declaración de un hecho que no necesita pruebas. El hombre dice que no hay Dios, y ese hombre, según la Biblia, es llamado un necio. En otras palabras, un tonto. Cada hombre, cada mujer que diga que no hay Dios, según la Biblia, es llamado necio. La Biblia, hermanos, nunca ha tenido que comprobar que hay un Dios. No leamos la Biblia para comprobar que hay un Dios. Leamos la Biblia porque le conocemos a Él como nuestro Dios. Y en esa palabra, en su palabra, está palabras de vida eterna. No para ver si hay un Dios. Antes que existiera la Biblia en cuestión de hojas y escrito, hermanos, ya Dios estaba. Y la palabra, que es el verbo de Dios, ya existía con Dios. No hay que comprobarlo en la Biblia, pero el hombre así es. A ver, dime dónde dice. Bueno, si tú dices que no hay Dios, la Biblia dice que eres un necio. Primero entiende eso. Primero entiende lo que dice la Biblia. Si tú crees que no hay un Dios, entiende que la Biblia dice que eres un necio. Eso es lo primero que te puedo comprobar. A través de tu intelecto, tú eres un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así es el necio, hermanos. Así es la condición del mundo, mis hermanos. Hay unos que creen en Dios. ¿Sabes cómo lo creen, hermanos? Lo creen de la manera que acaba de escribirlo Santiago, como los demonios. Una creencia intelectual, una creencia de nomás, bueno, sí creo que hay un Dios, sí creo en Dios, pero solamente es intelectual. Nosotros ya hemos creído en Dios a través del corazón, del nuevo nacimiento, que sabemos que es el único que pudo cambiar mi vida. Es el único que pudo transformar mi manera de vivir. Es más, es el único que puede seguir ahorita, hasta el día de hoy, santificándome, transformándome, haciéndome una persona igual a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el único. Porque, ¿verdad que le hemos calado por nuestra cuenta? ¿Y cómo nos ha ido? Exactamente. Nos ha ido mal. Al contrario, empeoramos porque los empezamos a hacer religiosos. ¿No te has fijado que cuando haces las cosas conforme a lo que tú piensas y conforme a tu plan, empiezas a ser una persona religiosa? Así le pasó a Adán y Eva, trataron de cubrir su pecado a través de su sistema de hojas de higo. Y el sistema de Dios era sangre derramada. ¿Se fija, hermano? El sistema de Dios y el de nosotros siempre va a ser diferente. En Juan capítulo 1, si usted va allá a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, donde claramente establece que Jesús estaba también al principio de la creación con Dios. Por lo tanto, se confirma su eterna relación de Hijo con el Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Quién era esta luz, hermanos? Jesucristo, la palabra, el Verbo. El salmista lo dijo de una manera así: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, el Verbo, la palabra, logos en griego, la palabra de Dios. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, ¿lumbrera qué? Luz a mi camino. Y dice la Biblia que esta luz, en la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz, la palabra de Dios. También el Espíritu Santo tomó parte de la creación. Génesis 1, del 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó los cielos y la tierra. De todos modos, aún aparte de la Biblia, hay certezas, evidencias de la existencia de Dios. Bueno, Dios, a pesar de la palabra de Dios, ¿cuál es la máxima y última autoridad en cuestión de lo que tenemos aquí en la tierra, como la palabra de Dios? Hay muchas evidencias alrededor del mundo y en nuestra vida personal y en nuestro caminar de todos los días de que Dios existe, aunque nunca hayas leído una Biblia, aunque nunca hayas oído de Dios. El hombre sabe que hay un ser por ahí. Y esto es lo que algunos dicen: la humanidad siempre ha creído en un ser universal. Dos, la creación demanda que hay un creador. El universo no puede organizarse sin una causa. Tres, el magnífico diseño que podemos ver en la creación demanda un infinito diseñador. ¿Sí o no? Hermanos, imagínate, nomás se mueve un poquito este mundo en sus, ¿cómo se llaman en español? Eje. Y es un desastre impresionante, hermanos. En cambio, ahí está, dando vueltas. 24 horas dura para dar toda una vuelta completa, 365 días para darle una vuelta completa al sol. Tremendo, ¿no? Y tú y yo nos afanamos por una cosita. Nomás ponte a pensar ahí, eso fue de así entre paréntesis. 4, porque el bien y el mal existen por todo el mundo, debemos asumir que hay una ley moral que divide el bien y el mal. Dado que hay una ley moral, debe de haber un dador de esa ley, ¿verdad? Implantada ya en el corazón. Llega una edad de nuestros hijos que saben que están haciendo mal y se esconden. ¿No los ha visto, hermanos? Bueno, yo tuve de chiquitos, ya están grandes, pero ya de grande también se esconden. Es más, tú te escondes, pues. ¿Verdad que nos escondemos? Porque sabe que hay un mal. Ahora que vinimos a Cristo, pues está el Espíritu Santo. Pero antes que vinieras a Cristo, de todo sentías en tu moralidad que no era el Espíritu Santo que te estaba trayendo convicción. Era la moral que ya se había sido plantada en ti. Y le dabas, no, pero siempre había algo que pensabas. Y el hombre carnal, pues vámonos, ¿no? Pero siempre ha habido algo ahí, implantado en el corazón. 5, puesto que el hombre es un ser inteligente y moral, su creador debe haber sido de mayor grado aún para tener la capacidad de criarlo. Esto es lo que dice el mundo, ¿eh? Esto es lo que el mundo, algo debe de estar por ahí, algo debe de ver, porque todo está funcionando correctamente en su lugar. Dios, hermanos, en su creación declara su grandeza. No hay por qué tener que decir, bueno, ¿cómo puedo comprobar esto? Bueno, nomás sal para afuera y fíjate su creación. Ve, probablemente algunos de nosotros no podamos ir un día, o probablemente sí puedas ir, hermanos, ir a esas partes impresionantes que dicen que nomás te quedas con la boca abierta de la grandeza de su majestad, de lo criado por Dios, de que tú sabes que no podría haber sido un hombre entrar ahí con una carapila y con unos cuantos trabajadores y criar lo que se crió en ese lugar solamente. Tendría que haber sido algo majestuoso, con una inteligencia, hermanos, que realmente el hombre no puede imaginar. Sería limitado, y en el momento que quieras imaginarte y llegaras a una conclusión, se te funden los fusibles. Fíjate cómo lo describe, hermanos, si quieres abrir tu Biblia, el salmista en el capítulo 8 de Salmos 8, y es un texto, una porción muy conocida, pero cómo él lo describe, hermanos, de una manera interesante. Salmos 8, versículo 1 al 9 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí está la exclamación, ¿verdad? Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Hasta ahí entiendes, hermanos? La mentalidad del salmista, cuando él mira todo esto, y no te mira a ti, me mira a mí. No sé si estás captando. Cuando él mira todo esto, y no te mira a ti, me mira a mí. En otras palabras, se mira a él mismo. ¿Ok? Se mira a él mismo se está mirando y dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando miro todo esto, digo yo, ¿y nosotros qué? Carne, nos deterioramos, nos acabamos, y el bosque, hermanos, tiene miles y miles de años y ahí está. Las estrellas, miles y miles y miles de años, ahí están. Y tú y yo, ¿cuánto podemos durar, hermanos? ¿Ya? Pero vino Dios y se fijó en ti. Sí la agarran, ¿no, hermanos? Y por eso dice el salmista: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y luego otra vez el salmista vuelve a ver esto y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No sé si captas, hermano, bueno, yo creo que sí captamos, ¿no? ¿Dónde Dios, hasta dónde Dios ha llegado en su magnificencia, en su magnitud, en su poderío, en su grandeza, en todo lo que es Él? Y luego fijarse en ti y fijarse en mí. Y no nomás eso, sino que darnos todo a cuidar en este mundo. Su creación, su obra de arte, lo mejor. Por ahí dicen que por allá hay seres inteligentes de otros planetas. Bueno, no puede haber un ser más inteligente que tú y que yo, por creados a la imagen de Dios. No puede haber otro. Que te hagas es otra cosa, ¿no? ¿Ok? Pero no hay otro más inteligente, más bien hecho que el ser humano, porque fue hecho a la imagen de Dios. Por eso cuando regresamos y somos restituidos una vez más a la gloria de Dios, hermanos, cuando ese hombre que fue hecho a la imagen de Dios se corrompió, claro, por el pecado, fallamos, caímos, fue una caída, la levantada, te levanta Jesús, pone ese nuevo hombre nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, ese está siendo formado a la imagen de Dios, y ese hombre empieza a ser un hombre súper, súper, súper inteligente. Y empiezan los cambios para el bienestar de todo lo que le rodea, hermanos, empezando con su vida. Por eso Jehová dice, por eso el salmista dice: oh Jehová, en el versículo 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Óyeme, Señor, ya estuvo aquí. No hay más, hermanos. No hay más que este Dios poderoso, creador de todo, te da a ti el poderío de esta tierra. Y todo lo ha puesto bajo tus pies. Este Dios, hermanos, grande y poderoso, en el cual vamos a estar aprendiendo estas semanas. Este es un Dios, hermanos, que mucha gente lo toma muy a la ligera. Al Dios que, no, pues sí, Dios conoce mi corazón, Él sabe, hermanos. Él sabe, claro que Él sabe. Él sabe. ¿Y sabes? Que Él sabe antes que tú supieras. ¿Que queramos confundirlo a Dios? No, hermanos. Y en esta noche vamos a aprender otra. Mire, los atributos de Dios. Número 2. Aquí es donde podemos describir en nuestra humanidad, hermanos. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos empieza a enseñar. Gracias a Dios por la gente que Dios usa para poder, apenas poder, un poco describir a este Dios majestuoso. Pero dice, nos enseña la Biblia los atributos de Dios. Es difícil definir a Dios. Una de las mejores maneras de describir algunas de sus cualidades y características. Cuando nosotros tratamos de descubrir o describir una persona o alguien que nunca antes le ha visto, hacemos referencias a su cabello, ¿verdad, hermanos? Ojos, estatura y otras características. Así también como la Biblia, así es como también la Biblia nos habla de Dios, y estas características son llamadas sus atributos. Y nosotros en esta noche vamos a aprender algo, ¿ok, hermanos? Número 2, si usted apunta ahí, es: Dios es espíritu. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, la iglesia de Dios, es que Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Y Juan capítulo 4, 24, hay muchos textos que hablan de esto, hermanos, pero por el tiempo voy a estar agarrando ciertos textos. Pero usted apúntelos ahí, yo los voy a leer, hermanos, para a ganarle el tiempo. Dios es espíritu. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que adoren. So, tenga usted en su mente, hermanos, si no lo sabía, pero ahora ya sabe, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios, hermanos, porque ese espíritu está en todo lugar. Ahorita vamos a ver eso también. Número dos, Dios es omnipresente. Y usted dirá, ¿qué es omnipresencia? Le voy a decir, esto significa que Dios está presente siempre en todo lugar con totalidad de su ser. Una vez más, esto significa que Dios está presente siempre en todos los lugares con totalidad de su ser. No hay nada, hermanos, que Dios no pueda llenar. Dios llena todo. Muchos dicen que Dios es tan grande como el universo. Pues déjame decirte que el universo está en Dios. Las galaxias están en Dios. Porque si Dios es tan grande como el universo, está limitado al universo, hermanos. Nuestro Dios es omnipresente. Él está en todo. No hay lugar, hermanos, que Él no llene. Si Él le fallara por, no sé, centímetros o lo que fuera, Él no fuera Dios. Pero Él llena todo, hermanos. Simultáneamente es algo increíble de explicar, pero ¿cómo lo haces, no? Él está aquí, hermanos, está en otra reunión, en otro lado del mundo al mismo tiempo, y está bendiciendo y está tocando el corazón de las personas al mismo tiempo, simultáneamente. Él está centrado en su trono. Él está recibiendo la alabanza de sus ángeles y millares de ángeles le adoran. Está recibiendo eso y al mismo tiempo te está bendiciendo a ti. Y está con el hermano que está enfermo tocándolo. ¿Cómo lo hace Dios? Es omnipresente. Y ahí, hermanos, se funden los fusibles. Porque estamos tú y yo limitados, hermanos. Él no. Él no. Jeremías lo dice de esta manera, hermanos. En el capítulo 23, versículo 24 lo dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se podrá alguien esconder de Dios y que Dios no lo pueda ver, hermanos? Siempre pensemos, hermanos, pensemos cuando estamos pecando, cuando estamos hablando mal, cuando estamos reaccionando mal, cuando estamos viendo mal, lo que estemos haciendo mal, ¿se podrá Dios, podrás tú, podré yo esconderme de Dios? ¿Me podré esconder de ti? ¿Me podré esconder de mi esposa, de mis hijos, de mi patrón? ¿Qué sé yo, hermanos? Pero jamás podré esconderme del Dios omnipresente. Si tuviéramos nomás esa parte de nuestra mente el resto de nuestra vida, hermanos, que Dios es omnipresente, nuestra actitud de pecar, hermanos, sería muy limitada, casi a nada, casi. Seguimos viviendo en esta carne, pero casi, wow, sería una actitud simplemente pensando que Dios está en todo lugar. Él está en ese momento que tú te estás haciendo una charla y estás usando palabras malas. Cuando estás tramando algo contra alguien, Él está allí escuchando todo. Porque Él es omnipresente. Dice el salmista del Salmo 139, que es un salmo muy poderoso en esto, en esta parte de la omnipresencia de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare a las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sí captas esos versículos, hermano? ¿Dónde pudiéramos huir de la presencia de Dios? ¿Dónde pudieras decir tú, ya la libré? ¿Dónde pudiera decir yo, ya aquí nadie me vio, ya me salí con la mía, ya fraudé a todo mundo? Y ya viví una vida inmoral, nadie se dio cuenta, todo va bien. Tarde o temprano, Dios expone el pecado. Porque ¿de dónde y de quién podremos huir? Yo puedo ser el Juan Diego aquí enfrente de ustedes, hermanos. Pero Dios me está viendo, Él conoce mi corazón. Vuelvo a repetir, lo conoce antes de que fuera formado corazón en mí. Y ahí ya se funden los fusibles, ¿no? Antes de que Él me hubiera puesto mi corazón y supiera las intenciones de mi corazón, Él ya sabía. Él ya sabía. Dios, así es. Dios es omnipresente, algo que tenemos que tener mucho en el corazón. Él es, ¿qué, hermanos? Primero, espíritu. No lo puedes ver, pero Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Número tres, Dios es omnisciente. Aquí, hermanos, está también tremendo. En otras palabras, Él conoce todas las cosas. Él conoce cada pensamiento y hecho de los hombres. Nada puede descubrirse jamás en la vida de un creyente que sorprenda a Dios y sea causa para que Él lo deseche. Fíjate, hermanos, no hay nada para Dios que diga, ah, ¿a poco? ¿Verdad que tú y yo hacemos eso muy a común? ¿Te diste cuenta de, ah, no sabía? Y Dios nunca va a estar con no sabía. Tú vas a oración a Dios y le pides a Dios su misericordia, pero Él sabe. Él nomás quiere ver cómo está tu corazón, si estás capaz de humillarte delante de Él y pedirle el favor de Dios. Pero que Él conoce, hermanos, que no tienes trabajo, que Él sabe que tu hijo anda mal, que tu hija, que tu matrimonio, Él conoce todo, que tus finanzas, Él lo sabe todo. Lo único que Él quiere es que vengas delante de Él y digas, Señor, me humillo ante ti, haz tu misericordia, tu bondad, te lo ruego, Señor. Porque Él conoce nuestras vidas, hermano. Fíjate, ningún chismoso pudiera, oiga bien esto, informar acerca de nosotros. Ningún enemigo pudiera hacer una acusación. Ningún pecado secreto pudiera descubrir para avergonzarnos y revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechosa en nuestro carácter pudiera salir a la luz para apartar a Dios de nosotros, puesto que Él nos conoció perfectamente antes que nosotros les conociéramos a Él, y nos llamó a sí mismo en el pleno conocimiento de todo lo que estaba contra nosotros. ¿Tú crees que lo que podríamos decir del fulano de tal o de la manganita por ahí podría Dios impresionarse? Si Él nos llamó ya conociéndonos, hermanos, Él ya sabía cómo éramos nosotros, cómo íbamos a ser y cómo vamos a ser en 10 años, hermanos. Él ya sabe, no le impresionamos para nada. Tratar de impresionar a Dios con nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, no le impresionas porque Él conoce. Fíjate, hermano, así te llamó, así me llamó. Con el conocimiento pleno de quién eras, quién eres y quién vas a ser. Ya. Él ya sabe dónde vamos a llegar tú y yo, hermanos. Él sabe si vamos a madurar o no vamos a madurar. Él sabe si lo vamos a quedar cristianos bonsai o vamos a crecer a ser árboles grandes, fructuosos. Él sabe, Él sabe, Él sabe. No le vamos a impresionar para nada. ¿Sabías, Dios, que mi hermano Sammy, sabías que Sammy está alto? Pero nada, hermanos. Va a decir, ¿tú qué? Yo lo formé. ¿Y sabías esto y esto y esto? Que te empezara a decir el plan que Él tiene para ti o para mí. Hermano, si Dios empezaba a revelar su plan que Él tiene para tu hermano enseguida de ti, se te vuelan los fusibles, hermano. Es más, te da hasta un ataque al corazón. Porque no íbamos a estar, no íbamos a poder soportar lo que Dios tiene para ti y para mí, hermanos. Solamente si Dios te dijera que tú vas a ser pastor el año que viene en una iglesia, quieras o no, ¿cómo te sentirías? ¿Verdad? Solamente, pero en su omnipresencia, hermanos. Él, en su omnisciencia, Él todo lo sabe, hermanos. El salmista en ese mismo salmo dice, el Salmo 139, versículo del 1 al 6, dice: oh Jehová, tú me has examinado. Salmo 139, del 1 al 6, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sí estás captando, hermano? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Voy a hacer esto para la gloria de Dios. ¿Será? Porque Él ya la conoce. Él ya sabe lo que íbamos a hacer ahora, hermano. Él ya sabe si tu adoración y mi adoración era para la gloria y manifestar el nombre de Dios. Él ya lo sabía, porque Él ya conoce. Yo creo que a unos ya se le está fundiendo los fusibles. No, Él ya conoce. Aquí lo estamos leyendo. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y apenas tú y yo vamos, Él ya los conoce. Él ya sabe, hermanos. Mire, hermano, Él sabe lo que tú vas a pasar mañana. Y déjame decirte que lo que te vaya a suceder mañana, solamente agárrate de Él, porque Él ya sabía. No rezongues, no te enojes, no grites, no hagas nada, nomás agárrate de Él. Tu palabra dice que tú ya conocías mis caminos, y para ti no se te son de sorpresa. Gracias, Señor. Nomás ayúdame, porque, ay, Señor, está que arde el asunto, está que duele. Como lo que vayas a pasar mañana, y cuando hablo de mañana, no que sea mañana, ok, más si me entienden el mañana, ¿no? Pero agárrate, porque Él ya conoce. Ya. Fíjate. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú sabes toda, o la sabes toda. De atrás, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Ay, qué, y eso sí, hermanos, qué bonita bendición. O sea, ¿qué significa eso que me rodeaste, hermanos? ¿Qué significa que de atrás y de adelante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano? Que todo está en control de Él. Él está enfrente de ti, está atrás de ti, está todo alrededor de ti, y luego está la mano de Él sobre ti. Hermano, ¿de qué preocuparte? Y usted dirá: ay, hermano, qué fácil para usted decirlo. Es que yo no lo estoy diciendo, oiga bien, lo está diciendo ahí la palabra de Dios. Eso es fe en su palabra. Fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Usted lo está viendo ahí, lo está leyendo, eso es lo que dice: yo estoy completamente en control de todo, hijo, y sobre ti está mi mano. ¿Nunca has agarrado a tu hijo así? Véngase para acá, mijo, véngase para acá. ¿No le ha tocado agarrar a su niño así, cuando estaba chiquito, o a unos que todavía están? Que un perro, véngase para acá, mijo. O alguien ahí, esos cholíos ahí, muchas veces los niños se paniquean: ven, vente para acá, mijo. ¿Por qué? Porque tú sí puedes decirle: vente para acá, mijo, yo te protejo. Porque eres su papá. Y sabes karate, cinta negra. ¿No les has dicho a tus hijos que sabes karate, cinta negra? Los que se ríen es que un día le dijeron a sus hijos eso. Yo te defiendo, mi hijo. Y el hijo se agarra de tu pierna y se agarra a tu hija, ahí está. Y tú, Dios dice: yo estoy enfrente de ti, atrás de ti, alrededor de ti, y mi mano sobre ti. Esas son promesas, hermanos, que debemos de abrazar y confiar que Dios está diciendo. Lo cantamos ahora, ¿no? Que sus pactos son ¿qué? ¿Verdad? Que no, su palabra ahí está y permanece. Todo pasa, todo se acaba, pero su palabra permanece para siempre. Ay, ay, ay, qué bonito se siente eso. Tal conocimiento, y aquí es donde así nos pasa a ti y a mí, ¿no? Ahorita a lo mejor te está pasando, porque cuando yo lo estaba estudiando decía: pero cómo, hasta mi esposa me decía: todavía estás ahí, es que no entendía, que no podía todavía yo asimilar todo lo que estaba comiendo. Un steak aquí, hermano, atorado, imagínate. Es que es mucho, dice aquí el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. No, salmista no lo podía comprender, hermanos. No podía comprender, es alto, es este conocimiento, es demasiado maravilloso para mí, ¿no? Es demasiado. Así es, ¿verdad, hermano? Que Dios está enfrente, atrás y alrededor y con su mano sobre ti. Y usted dirá, hermano, es que yo no sé, pero si Él te lo está diciendo, es que así es. Fe, fe, créalo, recíbelo, aquí sí, porque es la palabra. Créelo, Señor, que tú estás enfrente, atrás de mí, alrededor de mí, con tu mano sobre mí. Eso se llama paz de Dios y paz con Dios. Ouch. Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Eh? ¿En dónde estás tú, hermano? Como dijo el tal famoso, ¿no? El icon de México, ¿no? Síganme los buenos. Pero este, cuando lo seguían, chocaba con la pared. No, nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Pero este Dios, al que tú sirves y yo sirvo, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pobrecito los malos, ¿no? ¿Y los buenos? Pero no dijo que los buenos estaban haciendo lo bueno, ¿verdad? Exactamente, si estás haciendo lo malo. Wow. Santo es Dios, amén. Número 4, Dios es omnipotente. So, Dios es ¿qué, hermanos? Primero, Él es espíritu. Él es Dios omnipresente. Él es Dios omnisciente. Y ahora Él es Dios omnipotente. Wow. Él tiene todo el poder. Él crió el universo y ahora lo controla por su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Y siempre lo limitamos al universo, ¿no? Porque es lo que podemos tú y yo más o menos captar, ¿no? Pero hay mucho más que eso, hermano, porque en todo lo que tú pudieras y yo pudiera experimentar o ver con nuestros ojos, o los biónicos que sacan, no los ojos, no los ojos biónicos, los telescopios se dice, hermanos, todo lo que ellos puedan alcanzar y decir, esa estrella está a 350 años luz. Imagínate, y Dios, todo eso está en Él y luego está en tu corazón. Ahí ya se fundieron los fusibles otra vez. ¿Se fija, hermano? Y tratar de entender todo esto. Dios, todo está en Él, pero también está en tu corazón. Wow. Y en cada uno de nuestros corazones, y por millones y millones que le alaban y le adoran y que han nacido de nuevo. Imagínate eso. Y todavía sentado en su trono, escuchando la adoración de sus millares y millares que le adoran. Y todos los que le están adorando ahorita en cada reunión, porque ahorita hay reuniones simultáneas alrededor del mundo, hermanos. No somos nomás aquí nosotros. Hay hermanos que ahorita están iniciando su reunión en otras partes del mundo, que ahorita apenas, o muchos que pues ya terminaron otros, y así va, hermanos, porque todos están y Dios está ahí también. Ya, ahí. Dios es omnipotente. Así es. Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Usted ha escuchado la expresión Dios puede sanarte? Y la expresión muchas veces se oye muy limitada a decir puede. Porque puede se limita, y muchas veces lo usamos en términos de nuestra fe. Y en términos de nuestra fe, pues es que depende de tu fe. Déjame decirte que depende de su voluntad, mi hermano. Depende de su voluntad, porque si alguien tenía fe era Pablo. En sí, Jesús le dijo: bástate de mi gracia. Que él lo pudiera haber sanado, hermano, lo pudiera haber hecho un hombre nuevecito. No había problemas para Dios. Pero cuando decimos que Dios, para el hombre todo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios, hermanos, Dios en su voluntad te sana. En su perfecta voluntad, en su gran misericordia te sana. En su voluntad. Él lo hace, Él te restaura en su voluntad. Él contesta tu necesidad en su voluntad. Porque así es Dios, y ahorita vamos a aprender un poco de eso también. Pero Dios es omnipotente. Hermano, sostener este mundo, solamente lo que el salmista dice, la potencia de Dios, hermanos, el creador de los cielos y de la tierra. Hermano, ver cambiado tu corazón, ¿para dónde ibas, hermano? ¿Y para dónde íbamos? Y si cada quien aquí se pusiera ahorita y contara sus testirroyo, ¿no? Bueno, testimonio, ¿no? Y cada quien dijera algo, nomás unas dos minutos de lo que Dios hizo en su vida. Aquí iba a haber gente que fue libre del alcohol, de la droga y de muchas otras cosas peores todavía. Y usted diera testimonio que solamente Dios pudo hacer esto. No fue el programa de rehabilitación, no fue la psicología, no fue nada, no fueron las cárceles, las prisiones, solamente pudo venir Dios a cambiar tu vida. Y a través de ese cambio sigue la santificación, porque tú eres mejor de cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú eres y yo soy mejor de cuando nacimos de nuevo, porque nos vamos desarrollando, porque no hay nada imposible para Dios. Este niño que tú miras, tus hijos, hermana Leti, tus niños, hombrecitos y muchachita, ellos nunca sabes lo que Dios vaya a usarlos, porque no hay nada imposible para Dios. Muchos creemos, no, pues es que mis hijos, no, es que tus hijos, tú no sabes, yo no debo de estar atrás de este púlpito, yo no debo de estar aquí. Para muchos, tú, una vez me lo dijeron, tú ni español sabes hablar bien. Es que no se trata de lo que yo sepa, no se trata de lo que yo quiero, se trata que no hay nada imposible para Dios. Hermano, si hizo un burro hablar, ¿no me hará a mí hablar? La Biblia lo dice, ¿sí o no? Me pongo yo, por ejemplo, porque si le dijera a alguno de ustedes, se me iba a enojar, ¿no? Y se iban a ir. Pero si hizo un burro hablar, ¿no me ayudará a mí hablar, hermanos? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué sucede? Que no hay nada imposible para Dios, hermano. Y es donde yo me maravillo todavía, porque digo, hay gente mejor, más calificada, conforme al plan humanista, más calificada, con mejor estudio, con mejor lenguaje y con todo lo mejor, y tú les dices, ¿quieres? Y dicen, no, luego, es que estoy concentrado en lo que estoy haciendo acá, luego. Ok, está bien, nomás quería saber. Número 5, Dios es eterno. Él nunca tuvo un principio y nunca cesará de ser. Cuando Moisés preguntó, ¿quién debo decir yo que me ha enviado? Dios contestó, yo soy el que soy. Y no replicó que era o será. Él es eterno, yo soy. Nunca dijo el que yo, el que va a ser, el que es, el que era. No, dice yo soy. Eterno, soy eterno. Leamos esa parte de Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, se lo leo para el tiempo. Dijo Moisés a Dios, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el término hebreo original, hermano, es el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que no tiene un tiempo. Y muchas veces nos hace difícil entender eso porque tú y yo vivimos en el tiempo, hermanos. Yo soy del 70. Agosto 24, a las 9:31 de la mañana empezó mi tiempo, hablando que salí, porque mi tiempo empezó antes, ¿no? ¿Verdad? Empezó 9 meses antes o algo así, ¿no? Pero en el cual salí yo y pegué mi primer grito, ahí en Escondido, California, y por cierto, Escondido, ¿eh? Ya sabes de lo que estoy diciendo, ¿no? Y salí y ahí empezó mi tiempo, y hasta el día de hoy, hoy 30 de enero del 11, 2011, sigo todavía. Dios no tiene una fecha de principio. Él es eterno, hermanos. Nadie lo formó, nadie lo hizo. Él es. Y ya ahí se nos acaba, ¿no? Es eterno, Él no tiene principio, hermanos. Él no empezó a las 5 de la tarde como usted y yo ahora en nuestra adoración a Dios. Él ha sido adorado por la eternidad. Imagínate, y tú y yo continuaremos eso en su venida, hermanos, por la eternidad. Porque para nosotros en ese tiempo ya no habrá un fin. Seremos eternamente para siempre con el Señor. Pero Él es eterno, sin principio y sin fin. Nunca fue creado, nunca fue formado, nunca fue descubierto. Él es Dios, siempre y para siempre. Y los miro muy serios porque yo también me quedo así, hermanos. Claro que sí, pues es algo. Porque todos estamos impuestos a un principio, ¿verdad? Todos estamos impuestos a un principio. Los que van a tener hijos en el futuro, yo se las recuerdo, ¿verdad, mamás? ¿Verdad? Que ahí está el niño, ¿no? Adentro y el papá viene y. Pero no hay como la mamá que ahí lo trae y dice, ay, Señor, ya. Ya, especialmente en las últimas semanas, ¿no? Que anda así la hermana, ¿no? Que apenas camina. Y luego hay esposos que son irresponsables, ¿no? Aquí no, ok, pero. Los que van a oír en la grabación, ¿no? Pero, y ahí está la hermana, pobrecita, ¿no? Pero será, dará luz y empezará. Y eso, hermanos, eso, cuando lo entiendes del principio, ahí da, empieza la luz. Dios, hermanos, es eterno. Dios es eterno. Nosotros sí esperamos. Él ya está. Mire, le dejo otra así bien suave. Él en su eternidad, hermanos. Él ya está, hermanos. Él ya vio sus bodas del Cordero. Él ya vio la venida de Cristo. Él ya vio, mano, y yo estaba pensando eso cuando estaba escribiendo todo esto. Él ya está, ya, o sea, eternamente y para siempre. Alfa y Omega, da vuelta, principio y fin, no tiene fin ni principio, así está dando vuelta nomás. Y Él ya está, hermanos. Y tú y yo aquí caminando, batallando, sufriendo, y Dios ya está en tu pasado, presente y futuro. Él ya está en tu, Él ya te escogió, te predestinó, Él ya te justificó, Él te está santificando y te glorificará, pero ya está hecho para Dios. Y tú y yo aquí todavía. Bueno, ya. Ahí los, ya me estoy yo. Me estoy impresionando con lo que Dios hace. Número 6, Dios es inmutable. ¿Usted es inmutable? Inmutable. Dios es inmutable. ¿Usted es inmutable, hermano? ¿Hermana? No. ¿Cómo? Acabas de cambiar ahorita de opinión. ¿Te fijas? Dios no cambia, significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Esto no quiere decir que Él está inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso del crecimiento o desarrollo tuyo, ¿sí? Claro, ¿qué hicieras ahorita si te dieran $1,000,000? ¿Fueras la misma persona? ¿Cómo reaccionarías, mi hermano, si te dieran $1,000,000 saliendo aquí a la puerta? Pero ¿cómo serías con personas? ¿Serías el mismo persona que viene a cada reunión y sigue adorando a Dios y sigue alabando a Dios y sigue siendo igual? Pero digo yo, ¿lo harías? Y déjame decirte que Dios es inmutable, hermano. ¿Tú crees que porque lloras y gritas lo cambias? ¿Pero por qué lo haces? ¿O por qué lo hacemos? Exactamente, Él, hermanos. Dice la Biblia que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Pero sabes por qué? Porque Él ya sabe que lo vas a hacer. Ay, ahí está otra, ¿no? Él ya sabía que te ibas a humillar, que te ibas a derramar tu corazón sobre el altar, hermano, o sobre tu cama, donde estés en tu closet. Él ya sabía, porque Él es omnipresente, Él conoce ya. Y no desprecia un corazón humillado, porque él ya sabía, y ahí hizo otra cosa, ¿no? Pero ¿qué sucede, hermanos? Él es inmutable, no cambia. Tú y yo sí cambiamos. Mira, ¿cómo me tratas tú, hermano? Y hablando humanamente, así reaccionamos. Si tú me tratas bien, humanamente, yo reacciono bien. Si tú me tratas mal, humanamente yo reacciono mal. El que ha nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, reacciona conforme al carácter de Cristo. Tú me tratas mal, yo te trato bien. Y no debemos de cambiar. Pero Dios es inmutable, hermanos. Él no cambia. Cuando tú lees en las porciones bíblicas que Él se arrepintió, por ejemplo, ahí con Moisés, cuando iba a decir, hazte un lado, Moisés, porque yo voy a acabar con todo este pueblo. Moisés interfiere, ¿no? Él entra y dice, Señor, qué mal van a hablar de ti. ¿Sabía Dios que Moisés iba a decir eso? Soberano. ¿Qué? Pero dice que se arrepintió, y esa palabra, hermano, es para la mente humana, para que tú y yo entendamos su corazón. Pero que Él se arrepienta en cuestión de hombre, jamás. Él es inmutable. Todo lo que sucede, hermano, es porque ya sabe Él, hermano. Bueno, es tremendo esto, ¿no? Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo desciende, hermanos, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es el Dios que tú quieres servir, hermanos. Que Él cumple sus pactos. La salvación que Él te dio, hermano, es eterna y para siempre. Estás seguro en Cristo. Mantente en Cristo, porque el nacido de nuevo está viviendo para Cristo. Tendrás tus bajas, tus tropiezos, pero el mismo Espíritu Santo te va a traer, y la sangre te va a seguir redimiendo, porque la sangre nos limpia. No nos limpió, nos va a limpiar. Nos limpia de todo pecado. Este Dios inmutable, hermanos, te da toda la dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Número 7, hermanos, Dios es santo. Y aquí sí entramos a algo fuerte. La santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común y inmundo. Con respecto a Dios, la santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también Él es positivamente puro y así distinto a los demás. En Dios su santidad es una pureza de esencia y naturaleza, tanto como voluntad y acción. Fíjate, hermanos, en la santidad de Dios, en su santidad, hermanos, y ahorita lo vamos a leer, es donde tú y yo miramos donde Dios sí exige de ti lo que Él es. No sé si captaste eso, ¿no? Separación de la inmundicia. Una persona santa, santificada, ha sido apartado exclusivamente para Dios. Si tú eres un redimido con la sangre preciosa, has sido comprado a precio de sangre, tú eres llamado santo de Dios. Y por eso tú y yo debemos vivir vidas separadas del pecado, separadas a las influencias del mundo, porque somos escogidos, separados para la obra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí, Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis, ¿qué, hermanos? Santos, porque yo soy santo. Así que no contamináis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué demanda Jehová, hermanos? Porque Él es santo. Wow. Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo. Hermanos, si tú no vives en santidad, si yo no vivo en santidad, no podemos servir a Dios. Si no vivimos una vida en santidad, hermanos, porque Dios no puede habitar donde hay pecado, donde hay inmundicia, porque Él es santo. Wow. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de ti y de mí. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Santidad, hermanos. Y aquí va en el texto clave. Primera de Pedro 1:15-16. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó, hermano? ¿Quién te llamó, hermano? Cristo, ¿no? Él te llamó. Dios te llamó, ¿amén? Ok. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es Dios, hermano? Santo. ¿Y qué demanda de Dios de ti y de mí? Santidad. Y aquí está claro, hermanos, aquel que os llamó es, él sí es santo, entonces tú y yo ser también santos en vuestra manera de vivir. Nunca dijo nuestra manera de adorar, nunca dijo en tu manera que vienes a la reunión, no dijo cómo está tu vida y cómo está mi vida. De lo todos los días, de lo que haces cuando te levantas a las 4 de la mañana, todo lo que haces de las 4 hasta las 11 de la noche que te acuestas, toda esa manera de vivir, con quién andas, con quién, todo lo que estés haciendo, hermanos. Si vas a la escuela, tu trabajo, shopping, lo que tú llames tu vida. Dice aquí: sed también vosotros santos en toda. ¿Y qué es toda en griego, hermanos? Toda. Vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Nos quedan dos más, hermanos, o tres más, y con esto, ¿ok? Dios es justo. ¿Es justo Dios, hermanos? Todo lo que hace es recto y justo, Él cumple todas sus promesas. El Salmo 119:137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Por causa de su justicia, hermanos, nosotros necesitamos un Salvador, porque Él es justo. Porque la paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte, porque Él es justo. Dios siempre, hermanos, va a castigar, siempre Dios va a rechazar todo pecado de nuestra vida porque Él es justo. ¿Habrá justicia en esta tierra? ¿Habrá justicia aquí en los Estados Unidos de América, hermanos? Menos en otros países, ¿no? Y aquí pensamos que más o menos, ¿no? Más o menos. Pero la justicia de Dios, hermanos, está clara. Y muchas veces rezongamos, ¿por qué estamos sintiéndonos así? ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? Esto, por su justicia. Porque Él es justo. Dios, número 9, es amor. Ah, esa está bonita, ¿no? Entramos. Ay, Dios es amor. Dios es amor. Se permite a sí mismo amar a las personas pecaminosas. Esto es, ¿qué, hermanos? Gracia. Fíjate, un Dios de amor santo se permite a él mismo amar a una persona contaminada, pecadora y muerta. Que dice Isaías que sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Y que esta persona quiere lograr ganarse su salvación a través de lo que hace y lo que pueda lograr. Y Dios en su santidad y en su amor quiere convivir con él. Ese es amor y esa es gracia, hermanos. Efesios 2, 4 al 8 dice, Efesios 2, 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros su abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de quién, de Dios. ¿Cómo lo hizo? Que Dios, por su gran amor. El amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes. Fíjate, hermano, esas son palabras fuertes. El amor de Dios ha sido derramada en el corazón de los creyentes. ¿Cómo ama a Dios, hermanos? Con amor eterno. ¿Cómo ama a Dios, hermanos? Incondicionalmente. Y dice la Biblia en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu vida, hermano. ¿Cómo reaccionas? ¿O cómo reaccionamos? ¿Como Dios? Wow, ¿no? Piénsala, porque ahí está. Es bíblico, ¿sí o no? Ha sido derramado en nuestras vidas. ¿Qué es lo más que te puedan hacer o no hacer para que tú dejes de amar? ¿Qué es lo que Dios, tú le puedes hacer a Él para que Él deje de amarte? ¿O para que te ame más? ¿Cambia su amor, hermanos? Es inmutable, ¿verdad? Él te ama igual, peques o no peques. Él te ama igual, su amor es para siempre igual. Las consecuencias de tu pecado, eso lo diferencia, ¿no? Pero su amor hacia ti, hacia esta humanidad, sigue ahí. Ahí sigue, ahorita lo vamos a leer. ¿Pero qué dice? También, en la disciplina de Dios muestra su amor. ¿Tú crees que Dios te disciplina porque te ama? ¿Cuántos de ustedes disciplinan a sus hijos? ¿Habrá un padre aquí que no disciplina a sus hijos? Con el pañito lo menos, ¿no? ¿Por qué los disciplinamos, hermanos? ¿Porque tenemos algo en contra de ellos? Dice la Biblia en Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, Dios cuando nos disciplina es porque nos ama, y yo le doy gracias a Dios por su disciplina. Usted está loco, hermano. Bueno, aunque digas que estoy, sí, a lo mejor sí estoy. Pero cuando Dios me disciplina es que sé que soy su hijo. Y qué bonito puedo descansar en eso, ¿eh? Gracias, Dios. Porque si no me disciplinara y yo sé que ando mal, bueno, a lo mejor tú podrás andar así, ¿no? Ay, a mí no me pasa nada, todo bien. Estés ahí como cucarachas metidos en la iglesia y yo no vengo a la iglesia y yo tengo dinero, tengo carro, todo me va bien. Hazle la pregunta, hermanos, y házela muy seriamente, y una pregunta directa: ¿serás hijo o serás bastardo? Porque si eres hijo, Dios te va a disciplinar, y si no eres bastardo, no tienes padre, y probablemente vuestro padre, ¿el quién? Va a ver cómo se van a enchilar. Porque si llaman ser cristianos y no viven la vida conforme a la palabra de Dios y no son disciplinados, no son hijos, porque lo acabamos de leer, hermano. El Padre, ¿verdad que aquí dice? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el amor sigue ahí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor sigue de Dios ahí, hermano. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no has entregado tu vida con un corazón genuino de arrepentimiento, ahí sigue este versículo vivo en tu vida hoy, este día, ¿eh? Ahí está. Él te amó y entregó a su Hijo por ti. Ese es amor del bueno, hermanos. ¿Cuántos de ustedes entregarían su hijo por otro? A ver, Sammy, Judith. ¿A que la pensarían? Es más, ni la pensarían, ¿no? Estás loco, dijeras, ¿no? Él sí lo hizo, hermano. Por amor. Por amor. Por amor. Y el último. Dios es soberano. Y hermano, y nos faltan muchos más. Pero mire, con eso yo creo que ya tenemos un entendimiento, ¿no? Dios es soberano. ¿Qué es esto? Significa principal, jefe, supremo. Habla primero de posición. Dios es el ser principal del universo. Después de poder, Dios es supremo en poder en el universo. Y decimos universo para limitarnos a nuestra mente, ¿ok, hermanos? Pero Él es, ya es Dios, ¿no? Pero Él es supremo, hermanos. Él es el principal. Efesios 1:11 dice: en Él mismo tuvimos herencia. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿De quién está hablando ahí? De un ser supremo, de un ser soberano. Él hace las cosas conforme a su voluntad. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Cuando algo te pasa en la vida, hermano, no reniegues contra Dios. No te enojes contra Dios. No le grites. Porque aquí te está diciendo Él, todo lo que Jehová quiere, hace. Y no nos gusta. Pero todo está en su control porque Él es soberano. Decía un tal famoso predicador de la tele ahí, Mike Murdock. Decía que Dios no está en control de todo. Dice que uno hace activar el poder de Dios. Y yo me pongo a pensar, wow, qué tremendo, ¿no? Y se oyen suaves las palabras. Porque con tu siembra tú activas. Porque sale con eso. Es como cuando siembras algo en la tierra, ¿no? Si no lo sembraras, no se va a activar. Y yo me pongo a pensar, mira, si Dios no hubiera hecho, aunque yo lo siembre, si Dios no quiere que crezca esa planta, no va a crecer, hermano. Por más que le eche agua fertilizante. ¿Dónde agarran esas ideas? Psicología. Todo lo que el mundo enseña. Hermano, Dios está absolutamente en control de todo porque Él es soberano. Ya entendámoslo una de una por todas. Él está completamente en control. Está completamente en control de tu hija, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, toda tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas. Todo, hermano, que tú puedas venir a tu mente que tenemos tú y yo limitada, Él está en control de todo eso, del pasado, presente y futuro. Él ya conoce todo. Todo está en su soberanía, hermanos. Él sabe el día que tu hija y tu hijo van a aceptarlo como Señor y Salvador. Él sabe, tú no, mantente firme en la oración, en la intercesión por ellos. Pero Él sabe el día que va a decir, mamá, ya me entregué a Cristo. Y tú vas a dar gloria a Dios, pero vas a seguir orando por el otro. Y así va a ser, hermanos. No te desesperes, porque Dios está en control. Dice Proverbista, el último texto ya. Todas las cosas, Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. ¿Quieres que te lo lea otra vez? Ahí va. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Aún al impío para el día malo. Esos son textos pesados, ¿no? O sea, tú me dices que Dios tuvo que ver en Hitler. ¿Cómo se llama el ruso? Se me olvida su nombre. ¿Tú crees que Jehová tuvo que ver en Stanley? ¿Tú crees que tuvo que ver en muchos otros que podríamos nombrar aquí, pero ya se me fue? Osama Bin Laden, Saddam Hussein. Bueno, aquí se nos puede volar la mente, ¿no? Pero déjame decirte, al Dios que tú sirves y el que yo sirvo, hermano, es mucho más de lo que podemos nosotros comprender muchas veces, porque simplemente lo limitamos a nuestra circunstancia, lo limitamos a nuestra cultura, lo limitamos a lo que fuimos enseñados, inclusivemente lo que fuimos enseñados en la iglesia. Ah, pues ni modo, amigo, pues así te tocó y ya. No, no, es que Dios no está limitado, hermanos, a nuestras creencias, a nuestra cultura, a nuestros... No está... Él es soberano, hermanos. Él nomás quiere un corazón contrito y humillado, disponible a recibir lo que Él tenga. ¿Y sabes qué? Sus pactos son eternos. ¿Amén? Puestos en pie, hermanos, vamos a orar.